ver cómo se enreda tu pelo con el humo de un cigarro que se consume. Me he perdido 100 veces hoy entre las sombras de tu recuerdo. Me he sorprendido espiando tu ventana como un loco al que alguien ha olvidado. Son mis dedos los rayos de sol que entre las nubes tocan tu cuerpo. Son mis lágrimas, barcos de papel en este mar de dudas.